van a ver que hay algunas cosas que han quedado desactualizadas, que es un poco lo que yo siempre les digo del riesgo de adelantarse a los acontecimientos o hacer afirmaciones fuertes cuando todavía hay cosas que están en proceso y demás. A los dos autores que me refiero es, por un lado, al brasilero Emil Sader, que es un sociólogo destacado, suele escribir bastante en Página 12, que artículos sobre la realidad política de nuestra región, y fue el director de Claxo durante bastante tiempo, hasta hace unos años. Y por el otro lado, un autor argentino que es periodista y politólogo, que es José Natanzón, que actualmente es el director, ejerce el periodismo en algunos programas radiales y demás, pero es el director de la versión regional de ¿cómo se llama? Del Diplo, Le Monde Diplomatique, o el Diplo, como le dicen. Ambos autores, podríamos decir, que se enfrentan con una dificultad, que es tratar de encontrar denominadores comunes o construir un aparato, un esqueleto en el cual quepan no solo experiencias diversas en la actualidad, sino que sus diferencias son mucho más notables si se las analiza históricamente. Ese es básicamente el problema que decide afrontar sobre todo Emil Sader. Natanzón tiene en este sentido, a mi juicio, una ventaja al hacer el mismo ejercicio, y es que por ser argentino tiene algunos cuidados con el peronismo, que es como la cosa más rara de todas las rarezas latinoamericanas, es la más rara de todas, pero Natanzón, al ser argentino, sabe que no la puede hacer pasar en una categoría medio genérica sin hacer algunos planteos. En el caso de Sader, su condición de extranjero le hace prescindir de esos cuidados y lo plantea en términos generales. Ambos autores coinciden en destacar lo que es público y notorio, y es que a partir de la llegada de Chávez en el año 98 al gobierno de Venezuela, y luego con la llegada de Lula, Kirchner y los demás presidentes latinoamericanos, Correa, Evo Morales, Lugo, Tabaré Vázquez primero, después Pepe Mujica y demás, y la propia Bachelet, en un caso se la consigna con más convicción que en el otro. Ven ahí una especie de sincronicidad que a priori salta a la vista y no común en la historia reciente de nuestro subcontinente. En general, los procesos sincrónicos de políticas unificadoras y demás tuvieron más que ver con expresiones políticas conservadoras o liberales y con el dictado de lo que se podrían llamar de políticas de los Estados Unidos hacia nuestra región. Me refiero a sobre todo a la promoción de dictaduras cívico-militares y demás en las distintas camadas que se dieron a lo largo del siglo XX. Entonces, digamos, ambos autores ven como primer punto, que no por obvio debe dejar de ser destacado, esta coincidencia en gobiernos surgidos distintos elementos, con distintas perspectivas políticas, incluso con distintas composiciones sociales, pero con un común denominador que son, de alguna manera, hijos de la crisis del neoliberalismo. Digamos, ese es un dato insoslayable, no se podría entender a todos estos gobiernos y los procesos políticos que han encarado si no se tuviera en cuenta la aplicación sistemática previa durante casi 3 décadas en la región de políticas neoliberales y las secuelas que esas políticas han dejado en nuestros países. Secuelas que no solo se remontan se refieren al nivel económico y social, sino incluso con repercusiones fuertes hacia los llamados sistemas políticos, sistemas de partidos políticos, que en mayor o en menor medida, con algunas raras excepciones, han implosionado en todo nuestro país. Los esquemas clásicos que funcionaron con las particularidades nacionales de cada caso durante el siglo XX entraron en crisis y en la mayoría de ellos sin resolución todavía. Sin ir más lejos, el caso argentino, el predominio casi absoluto de un sistema bipartidista durante el siglo XX en la Argentina, que en realidad tenía que ver con la expresión de primero la Unión Cívica Radical y después la aparición del peronismo como actor político, y con esa particular intervención de las Fuerzas Armadas tratando de destrabar lo que varios autores, entre otros Portantiero, denominaron el empate hegemónico. Pero de alguna manera, y con las particularidades del caso, dado que no se puede hablar, como en otros países, de un esquema de dos bipartidistas con un partido de centro derecha y un partido de centro izquierda, sería muy difícil y casi inapropiado plantearlo en esos términos, pero sí con partido de raigambre popular con mayor inserción en algunos segmentos sociales, en el caso de la Unión Cívica Radical, de las clases medias urbanas y rurales, y del peronismo de la clase trabajadora. Bueno, ese esquema político se fue deteriorando y no hace tanto, parece que fuera una cosa muy del pasado. En el año 1983, en las elecciones que significaron la primera derrota limpia del peronismo en elecciones, las otras veces que había sido derrotado directamente había sido prohibido en su participación o anulado el resultado, como las elecciones de la provincia de Buenos Aires en 1962, las primeras elecciones limpias con libre concurrencia de todos los partidos y demás, que pierde el peronismo, entre los dos partidos principales sumaron por algo así como el 92% de los votos, prácticamente la representación absoluta de el electorado de aquel entonces. El desarrollo de esa democracia conviviendo de manera traumática y contradictoria con una economía que había sido desindustrializada, con una sociedad pauperizada y con márgenes de soberanía política del Estado cada vez más recortados por el endeudamiento externo, derivaron en una especie de deslegitimación de la progresiva de la democracia o de los partidos políticos, del sistema de partidos políticos en la democracia, que fue sobre todo a partir de de la desilusión que causó en muchos sectores el viraje sorpresivo de Carlos Menem al asumir el gobierno, fueron lentamente deteriorando esa identidad política que significaron los dos partidos mayoritarios, que excedían el marco de lo meramente electoral. Hasta no hace mucho en nuestro país la gente era radical o era peronista, independientemente de... era casi como decir mi familia es radical, es una cuestión de familia, de tradición, de cultura. Bueno, eso se fue deteriorando, no es un fenómeno meramente local, digamos, a caballo del neoliberalismo la mayoría de los partidos políticos, incluso en el primer mundo, han desdibujado sus propuestas programáticas tradicionales y se transformaron en lo que los politólogos, muchos politólogos refieren como partidos escoba en el sentido de barre todo. Hay una expresión en italiano que a mí me causa mucha gracia, que es pilla tutti, que es partidos que ya no se dirigen con una programática identitaria y demás a un sector específico de la sociedad, sino que tratan de postularse para toda, casi al extremo de negar la conflictividad social y los posicionamientos ideológicos, tratan de presentarse como los mejores gestores en determinadas coyunturas. Eso produjo un vaciamiento ideológico, un alejamiento notorio de las bases sociales de estos partidos. Otro dato fácil y muy gráfico para comprender el proceso es los cierres de campaña de octubre del 83 de Alfonsín y Luder. Luder fue el candidato del Partido Justicialista. Se contaban de a millones los concurrentes a los dos actos que se hicieron en el mismo lugar, en el obelisco, con un palco de espalda al obelisco y mirando hacia el sur. Nunca se supo muy bien cuántos millones de personas estuvieron. Algunos decían que en el acto de Alfonsín habrá habido 1,5 millones de concurrentes, y en el acto de Luder hay hasta quienes se arrimaron a decir cerca de los 3 millones. Empezaba en el obelisco la marea humana y terminaba acá por Constitución. Una cosa, bueno, de eso a la campaña electoral del 89, 6 años después, donde se inventa, ustedes por ahí serán chicos y no lo recuerdan o lo sintieron nombrar, se inventa el Menemóvil como... ¿Ustedes saben lo que era el Menemóvil? El Menemóvil era una especie de micro acondicionado en el cual Menem y Dualde, que era el candidato a vicepresidente, y algunos otros candidatos locales o a cargo legislativo, circulaban por distintos lugares del país, prácticamente llevando el acto a la casa de la gente. Entonces pasaban por avenidas y demás, digamos. Ya no era la movilización organizada de las bases sociales vinculadas a uno u otro propuesta partidaria, sino que es el acto a domicilio, digamos. Sí. Bueno, ayer recibí un llamado de los más desagradables que recibí de Massa. Yo no sé cómo hace ese muchacho para hablar tanto. Pero digo, y fue progresivo eso en... luego de... Y no es, incluso no es un problema de ideológico, porque la supuesta oposición progresista a los años en que gobernó Menem, encabezada por lo que fue el Frente Grande, el Frepaso, Chacho Álvarez y demás, también inventó una modalidad de acto político o de acción política, que es la conferencia de prensa, la denuncia, Y, digamos, algunos llegaron a pensar que Chacho Álvarez vivía en el Café Tortoni, porque hacía todas sus denuncias de corrupción o hasta la presentación de sus candidaturas y demás tenían que ver con eso. Con Menem era común pagar una entrada que era bastante cara para ir a la sociedad rural, a verlo, porque cuando era la feria del rural, ajá, pasaba con un auto antes de que pasaran los caballos, qué sé yo, o sea, ¿no? Y había gente que pagaba. Sí. Cada uno hace lo que puede. Pero lo que quería significar es que hay una crisis evidente de los partidos políticos tal cual lo conocimos. Ya podríamos hablar en su momento clásico, en donde el Partido Justicialista siempre ha sido... el peronismo no se ha reivindicado como partido político para sí. El Partido Justicialista siempre fue poco menos que una especie de concesión jurídica al régimen liberal, digamos. Hace falta tener una personería partidaria para presentar las elecciones, pues tenemos el sello del Partido Justicialista. Siempre el peronismo se consideró movimentista, tiene que ver con su surgimiento y con buena parte de su perspectiva doctrinaria, ideológica, además. Pero la Unión Cívica Radical, que era como una especie de el culto a las rutinas y a las escenas partidarias y demás, también fue modificando de a poco esa tradición. Yo recuerdo las convenciones nacionales del radicalismo que indefectiblemente terminaban a los sillazos, discuta lo que se discuta, porque también formaba parte de las fuertes discusiones ideológicas, de las tendencias y corrientes internas de un partido grande como siempre lo fue la Unión Cívica Radical. Pero digo, los tipos hacían sus convenciones y si terminaba a las 4 de la mañana, terminaba a las 4 de la mañana. Y los movileros o los cronistas políticos se jodían y esperaban a que termine. Bueno, eso fue cambiando a tal punto que todos los actos políticos comenzaron a ser puestas en escena a la hora de los noticieros, y especialmente de un noticiero, Telenoche. Digamos, eso de hacer un acto en un teatro con las luces bien producidas, con los papelitos largados en un momento oportuno, con música y a un horario tal que pueda ser seguido en vivo por millones de personas al mismo tiempo, no fue obra de la casualidad, sino que tiene que ver con la introducción de ciertas ideas del marketing y la publicidad en la política, más que en el acto político de movilización y de compromiso de cada uno de los adherentes, afiliados o simpatizantes con determinadas ideas. Esto entronca con un fenómeno más general del llamado, la llamada espectacularización de la política. La política como un espectáculo montado con liturgias ya no sociales, de bases o tradicionales, sino con espectáculos, con asesores de imagen. Bueno, y al punto de la preeminencia en algunos casos de que el asesor de imagen se transforma poco menos que en el consejero político ideológico. Ahí lo tenemos a Durán Barba trascendiendo largamente sus funciones. Ya no solo le aconseja a Macri si le conviene o no afeitarse el bigote, sino directamente a partir de la lectura de los sondeos de opinión, qué tipo de propuesta lanzar a la ciudadanía y demás. En el medio hubo quienes se operaron los glúteos, los dientes y bueno, todas esas cosas que forman parte de la modernidad política. Lo cierto es que esa dilución de la fuerte identidad que significaban los partidos políticos lentamente se fue traduciendo en la existencia de referencias personales más allá de la inclusión en una tradición política. Yo le podría preguntar, si ustedes saben, le podría dar nombre de 3 o 4 dirigentes más o menos conocidos, legisladores y demás de la política actual, y si yo les digo, si me saben decir a qué partido pertenecen, estoy más que seguro que ustedes no saben, porque yo mismo no lo sé. Por ejemplo, ¿alguien me puede decir Patricia Bullrich en este momento en qué partido milita? Creo que tiene un sello propio y articula con el bloque del PRO. Tiene partido propio, pero está... Partido propio que uno en todas las hay en todas las cuadras hay un chino y un local del partido de Patricia Bullrich, y uno conoce gente que milita y todo. Digamos, eso es como la... ¿O Carrió? ¿Qué es Carrió hoy? No, eso está claro. Pero, ¿cuál es su partido? ¿Es Carrió? Yo te digo, Carrió y vos sabés. Sí, pero ahora no me sale el nombre de ese partido, que era similar la coalición. Algo así. No, Delary se fue. Delary se fue si es que no la echaron. Pero uno con ese Pérez y quebró con claro. Pérez y ahora es más que el lunes, pero es intento. Pero está en tanto. Tanto... Es como que se vio el partido y se quedó cada uno. Claro, pero digo, lo que quiero significa que está en tanto referencia política, por demás conocida, para bien o para mal, pero... No. Es que eso es lo que estoy diciendo, que... Digo, la Argentina, la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, son 60 legisladores y debe haber 59 bloques. Hay un bloque grande que es el del partido gobernante del PRO y el resto son tipos que van negociando, entran por una lista, negocian con otro y demás. Es decir, el sistema político argentino, y en eso no es original, a esto iba la anécdota, y es que... el agotamiento de las políticas de ajuste neoliberal no solo produjo la secuela de víctimas todavía, en muchos casos todavía sin posibilidad de recuperación, que tienen que ver con el desempleo estructural, la no contención estatal a través de políticas sociales, políticas educativas, políticas de salud y demás, y la desindustrialización, que significaron más de 25 años de política neoliberal, es lo que plantea Basualdo de la acumulación financiera, más que el cambio de paradigma de la sustitución de importaciones por la valorización financiera. No solo trajo eso, sino que junto con eso se llevó puesto al sistema de partidos políticos tal cual lo conocíamos. ¿Eso está bien o está mal? Y qué sé yo, no sé, alguien puede decir, era mejor, otro dice, no, mejor así, ahora los ciudadanos eligen al que más le gusta o al que menos bronca le tiene. No, no sé. Sí, porque, digamos, con una presencia mucho menos evidente que durante buena parte del siglo XX, pero siguen siendo las dos estructuras, sobre todo en el interior del mal llamado interior del país, las dos estructuras políticas realmente existentes. Hay lugares del país que yo refería como una cosa histórica de decir. Antes la gente decía, yo soy peronista porque mi familia es peronista, o yo soy radical porque soy de familia radical. En muchos lugares del interior del país sigue funcionando así. Sigue habiendo una identidad partidaria que excede largamente al plano de lo que podríamos llamar la esfera política. Tiene que ver hasta con cuestiones de ubicación social, con cultura, con tradiciones familiares y demás. Y eso es lo que hace que pervivan esas estructuras y que estos referentes en busca de... Bueno, me estaba pasando de largo un ejemplo de uno que es candidato. Sabemos que es candidato a algo, no sabemos por quién. Y lo peor es que él no sabe. Hay un candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires que va a menudo a Tinelli y... ¿cómo es que se llama? Insaurralde. Y está... Toda la ruta 2, en todos lados dicen Insaurralde gobernador. Y no se sabe si va a ser gobernador de una fórmula que integre Scioli, o una que integre Massa, que aparentemente son sus dos opciones reales. Es una problemática más que nada de los porteños. Yo soy de Matanza. Y en Matanza no van a los radicales, pero de ahí. O sea, es una población peronista. Sí. O sea, es casi, por más que vaya Massa, no sé qué. Digamos. No sé si me parece que también la mirada de... No, hay no van a nadie que no sea... Hay enclaves sociales en donde la volatilidad, como dicen los encuestadores, es mucho menos visible y demás. Yo de la misma manera te podría decir, no importa, gana Macri, gana quien sea, la capital sigue siendo antiperonista. Como el reverso de lo que vos decís de la Matanza, y sería parte de la verdad. Hay otros elementos y demás, pero lo cierto es, si vos mirás la serie histórica, el peronismo no gana ni que se disfrace de nada. Tiene un piso y un techo de 25%. La única vez que ganó, alguien que dijo ser peronista no era peronista, nada, que fue Herman González. Perón en vida nunca pudo ganar una elección. Sí, ahora dice, no, pero él dice que es desarrollista, que el mejor presidente, que su modelo de país es Frondizi, lo que quiso hacer Frondizi. Como forma de escapar, seguramente le aconsejan, no queda bien decir que sos neoliberal, porque nadie dice que es neoliberal. Entonces plantea que es desarrollista, con la idea de la industrialización, la productividad, todo eso, el trabajo. Además, incluso, además de la fragmentación, incluso alguien que se defina yo soy peronista, todavía tiene un montón de opciones. Ah, no, claro. Tiene que vivir, por eso puede existir un fenómeno como Insaurralde. Claro. Lo que va a contar Insaurralde, bueno, por un lado o por otro. Claro. Si alguien puede, eso, alguien puede decir yo soy. Alguien puede decir soy peronista y ser profundamente antikirchnerista, o soy peronista y ser muy... Bueno, eso termina de complicar todo. Y lo mismo alguien que diga yo soy radical y soy alfonsinista y demás, y por eso voy a votar a Macri, o voy a votar a Massa, o voy a votar a Wiener, o a Cobos, o a quien sea, o a Carrió. Pero digo, lo que hay es el sistema, digamos, y pasaron del 2001, pasaron ya 13 años, y sin embargo no había. Ditela, por ejemplo, decía, bueno, la Argentina marcha hacia una cierta normalización de su sistema de partido, lentamente se va hacia una coalición de centro-izquierda conducida o en torno al kirchnerismo, y a una coalición de centro-derecha en donde aparecen todos los otros, buena parte de estos personajes que nombrábamos recién. Y sin embargo, eso no es necesariamente así. Hoy hay muchas posibilidades que el heredero del kirchnerismo sea Scioli, que es, por lo menos sería temerario decir que puede encabezar una especie de coalición progresista de centro izquierda o populista, mucho menos. Pero bueno, esto que pasó en Argentina, yo lo planteaba porque más o menos todos conocemos y tenemos alguna opinión sobre sobre cómo se desarrollaron los acontecimientos. Esto pasó, por ejemplo, Venezuela. Venezuela era uno de los países con un sistema político más clásico, más a la europea y más sólido. No tuvo, zafó de la ola de golpes militares y demás, en donde persistían dos fuerzas principales, una socialdemócrata y una socialcristiana, al estilo alemán casi. La aplicación de políticas neoliberales del mismo modo que cualquier otro tipo de partidos políticos. La corrupción creciente de esas dirigencias políticas y demás son de alguna manera más la política de exclusión social, de desempleo y de miseria que le plantearon a la población venezolana, son de alguna manera los que parieron a Chávez. Digamos, Chávez, que años antes había intentado un golpe militar de características nacionalistas distintas a los golpes neoliberales de los 70, pero golpe militar al fin, y que había pasado medio ahí sin pena ni gloria, hacia fines del siglo, ya con el agotamiento del modelo neoliberal y con la explosión social que había significado el Caracazo en el medio y demás, se transforma en la expresión de ese nuevo cauce de la política venezolana. Algo parecido podríamos pensar en Ecuador con Correa, en donde la emergencia de actores no siempre protagónicos de la política ecuatoriana, como las poblaciones indígenas, el campesinado y demás, fueron generando un desgaste de los distintos gobiernos surgidos, algunos de ellos con acaudillados por militares nacionalistas y demás, y termina en un momento determinado cristalizando en la figura de Correa como la expresión de todo ese, de esos movimientos sociales, ni hablar la experiencia de Evo Morales. Yo creo que hay dos anomalías o dos excepciones que confirman la regla en nuestra región. Chile sigue manteniendo un sistema bastante clásico en el marco de lo que es el resto de Sudamérica, digamos, con ahí con mayor explicitud de coaliciones de centro izquierda y de centro derecha, más allá de tratarse de una centro izquierda excesivamente tímida y poco reformista, con dos versiones, incluso me refiero a la Concertación, con dos versiones, una muchísimo más moderada, la de, cuando le tocaba el turno a los demócratas cristianos, y la otra un poquito más jugada con el Partido Socialista, y sobre todo también al interior del Partido Socialista, con Bachelet yendo un poquito más allá del libreto que Lagos, como el otro líder de esa parte de la Concertación. Y el otro caso es Uruguay, que con la emergencia a responsabilidad de gobierno del Frente Amplio, si bien alguien puede decir históricamente se rompió el bipartidismo entre el Partido Blanco y el Partido Colorado, también es cierto que el Frente Amplio no deja, dentro de la novedad que significa, más allá de ya tener más de 40 años, no deja de tener un funcionamiento clásico partidario. Tienen sus formas orgánicas de discusión, a pesar de funcionar como un frente político, no se han disuelto los partidos y agrupaciones que componen el Frente Amplio. Dentro del Frente Amplio funciona el Partido Socialista Uruguayo, el Partido Comunista y otras agrupaciones como Mujica es del movimiento, el MPP, el Movimiento Popular de Participación, que es como una refundación política partidaria en épocas de no violencia de lo que fue la organización armada Tupamaros, bueno, y así una playa de distintos grupos. Pero digo, más allá de tener el formato de frente y no de partido más clásico, sí tiene una vida interna signada por un cierto clasicismo. Los uruguayos, como dijo el lunes pasado, no sé si llegaron a verlo, a Capusotto, que tiene un personaje nuevo que es... Bueno, yo se los cuento. Igual lo pueden ver en YouTube. Hay un agente como si fuera James Bond, pero es James Bo. Es un agente uruguayo. Y después estaban haciéndole el curso a un argentino para ver si podía infiltrarse como agente uruguayo. Y el tipo le pasaban imágenes, yerba canaria, con aprole, bueno, todas las cosas de Uruguay. El canario luna y qué sé yo, y el tipo pasa la prueba, ¿no? Entonces se le dice, ya está, ya podés ser un agente del Servicio Secreto Uruguayo, y el tipo se ríe, le dice, un uruguayo es bastante amargado, no te rías. El uruguayo es como así, una cosa seria. Pero digo, en términos generales, el PT en Brasil, bueno, el sistema político brasilero directamente no existe. El PT surgido en la lucha contra la última etapa de la dictadura militar en Brasil, hacia fines de los 70, y medio como en paralelo con la construcción de la central sindical, la CUT, la Central Única de Trabajadores, digamos, surge de una serie, una ola de huelgas en lo que se llama el ABC paulista, que sería así, algo así como el primer cordón del conurbano bonaerense, donde están ubicadas sobre todo las grandes plantas metalúrgicas, de donde proviene Lula, ¿no? El PT se construyó como partido, prácticamente como el único partido político de alcance nacional, en un sistema parlamentario muy fragmentado, hiperfragmentado, que es campo orégano para la corrupción. En Brasil se compran y se venden votos para las leyes, y lo sabe todo el mundo, y todos los gobiernos han tenido problemas con eso. Y ahora se va hacia un fenómeno más allá del resultado de este domingo, que es la segunda vuelta entre Dilma y Neves, se va a un fenómeno distinto, que es aparentemente la bancada federal, como dicen los brasileños, los diputados más grandes que quedó conformada, es la de los evangelistas, que ya fueron aliados en su momento de Lula y que han construido en base a la gran extensión territorial que tienen a través de sus templos y el gran aparato comunicacional que tienen a través de los canales de televisión. Bueno, esos pastores que nosotros vemos acá, bueno, esos están diseminados y a diario se escuchan por las radios y se ve por los canales de televisión brasileños, se han conformado como casi en la principal bancada, como el elemento, el núcleo sobre el cual va a girar las negociaciones del gobierno, del próximo gobierno, sea el del PT o el de los tucanos, como le dicen al partido, al PSBT. PSBT, que van a tener que negociar como referencia ineludible. De ahí el hecho de que el invento de la candidata esta Marina, que había pasado por el PT y había después fundó un partido ecologista, que terminó asumiendo posiciones de derecha, muchas de ellas vinculadas a las exigencias de los pastores de esta iglesia evangélica, de la cual ella, por otra parte, es feligresa, ¿no? Entonces terminó teniendo posiciones antiabortistas extremas, bueno, toda una, hasta creo que del matrimonio igualitario y demás, porque tenía que ver con una influencia muy fuerte ahí de la cuestión religiosa. En todo este cuentito del sistema político es para ver cómo ahí se da una oportunidad histórica en la cual emergen nuevos gobiernos, algunos construyendo nuevas fuerzas políticas, el caso de Chávez, el caso de los casos más claros son los de Venezuela, Ecuador y Bolivia, si bien no de la nada, sumando viejos agrupamientos, dirigencias y militancias políticas de, sobre todo de izquierda, pero en algunos casos con experiencia de movimientos sociales. En otros casos tenemos dos partidos que los podríamos denominar en términos generales, más allá de analizar sus medidas de gobierno concretos, dos agrupamientos de izquierda como el PT y el Frente Amplio Uruguayo, y tenemos el caso raro de la Argentina, en donde el kirchnerismo, integrante de este elenco de gobiernos populares de Sudamérica, encarna y rebasa, porque así como no el kirchnerismo no agota ni mucho menos a la identidad peronista, también fue capaz de convocar a otras tradiciones y a otras identidades que se han sentido identificadas con medidas de gobierno y con el proyecto que se lleva adelante. Pero si uno lo mira desde afuera y dice, ¿de qué partido proviene Néstor Kirchner y Cristina Kirchner? Del mismo que Carlos Menem. Y es medio difícil de entender si a uno no le cuentan. Y si le cuentan toda la película también es difícil de entender. Es más, hay algunos que sostienen, a mi juicio equivocado de cabo a rabo, que son dos etapas de una misma política y demás, que cuando tocó ser neoliberales cuando al Partido Justicialista o al peronismo le tocó ser neoliberal, fue neoliberal, y cuando le tocó por cuestiones pragmáticas ser no neoliberal, para no ponerle otra etiqueta, hizo eso en base a la explicación del peronismo por la vía del pragmatismo extremo y la adecuación extrema a cada coyuntura histórica. No hubieran. Estaba en contra de ese partidismo, con lo cual los tipos se tuvieron que adecuar a la coyuntura y ahí levantar ciertas banderas que después, en la práctica con las políticas, no se dieron. Eso les permitió que yo decía que gente de otros sectores se acerque porque no vieron, bueno, un cambio, pero en parte fue así, se tuvo que adecuar a la Sí, sí, lo que pasa es que la adecuación en algunos casos es juzgada moralmente, como los esencialistas. Hay todo un sector crítico, analista crítico, que incluye a los propios actores políticos y demás, que cuestiona si buena parte de la política que lleva adelante el kirchnerismo en estos años, especialmente la de derechos humanos, es en la que más focos hacen, si es una política de convicción o de impostura. Digamos, es un razonamiento típicamente esencialista. Están buscando, si, no sé si lo escuchaste alguna vez, denuncias sobre... ¿Y qué hacían los Kirchner durante la dictadura y demás? En lugar de preocuparse si la política de derechos humanos llevada adelante es mejor que la que venía antes, terminó con la política del olvido, el perdón y demás, y llevó, seguramente no en la velocidad que a todos nos gustaría, pero llevó a los estrados judiciales y a la condena. No, de no olvido, para mí lo llevó a una banalización donde cualquier cosa lo comparás con la década de los 70, que está bien que la gente... O sea, ¿que Videla haya muerto condenado te parece banalización? O sea, estaba indultado. Pero, o sea, eso solo, o sea, la dictadura... ¿Cómo eso solo? Hay como 500... Hay 500 tipos en cárceles comunes. ¿Eh? Hay 500 militares en cárceles comunes. Pero, o sea, a mí me parece que pensar si los Kirchner usaron... no, pero digo, hay una idea que dice es que tiene que ver con esto de la adecuación. Digamos, saber leer las relaciones de fuerza de una determinada época, uno lo puede plantear como una virtud o como una carencia moral. Más allá de eso, digo, hay lo que yo lo ponía como ejemplo, lo de derechos humanos, porque se lo plantea como que es más importante saber si una política es por convicción o por demagogia. ¿Por qué estoy planteando esto? Porque nos va a introducir a lo que vamos a ver la clase que viene, que tiene que ver con la denigración del populismo. Hay una idea más general que viene no del análisis de la política de Kirchner, del peronismo histórico y demás, de esta idea del pragmatismo y demás. Y es más, se ha sacado de contexto y se ha malinterpretado una de los planteos teóricos de Ernesto Laclau. Ernesto Laclau dice, habla del significante vacío. Entonces muchos, en una interpretación a las corridas, consideran que el peronismo es un significante vacío porque puede ser llenado indistintamente con política de izquierda, de derecha, democrática, autoritaria y demás. Y Laclau, bueno, lo vamos a ver la clase que viene, no se refería exactamente a eso. Pero cuando se plantea el tema de la impostura y demás, tiene que ver con eso, como si lo importante es si esencialmente lo que se lleva adelante es por convicción o es por conveniencia. Cuando la política es una mezcla de convicción, conveniencia, lectura de la realidad y capacidad o no de transformar, digamos, lo que se propone. Puede ser en un sentido democrático, inclusivo, o aplicar políticas en un sentido regresivo y demás, no importa. Bueno, en el caso de Mir Sader, estoy sorprendido que no hayan pasado. En el caso de Mir Sader, él inscribe a todo este fenómeno de la última década y pico en Sudamérica en una especie de historia de las izquierdas latinoamericanas. El título del libro, El Nuevo Topo, hace una parafrasea de alguna manera la frase de Carlos Marx del viejo topo que iba por debajo de la tierra sin tener una buena visión, dado que estos animalitos tienen esa característica biológica, refiriéndose a la izquierda. Y acá, para hablar de la nueva izquierda latinoamericana, se le ocurrió usar el término. Pero tiene que ver con su perspectiva de análisis. A lo largo del libro, ustedes y yo pusimos ahí un solo capítulo para la bibliografía, y a lo largo del libro reconstruye lo que serían los movimientos de izquierda en Latinoamérica o las luchas de izquierda en Latinoamérica en un sentido amplio, el término izquierda en un sentido amplio, en sentido progresivo, y lo analiza desde las guerras por la independencia de principios del siglo XIX hasta lo que está sucediendo en estos días. Y sintetiza esa, digamos, ya más en el siglo XX, sintetiza ese derrotero de lo que él llama las izquierdas latinoamericanas en tres estrategias. Él dice las tres estrategias de la izquierda latinoamericana. La primera primera de ellas es la de el reformismo democrático, para llamarlo de alguna manera, o nacional democrático, podríamos decirlo. Que es la ola de gobiernos nacionalistas populares surgidos, algunos de ellos más tempranamente, pero en torno a las consecuencias de la crisis capitalista del 30. En lo que otros autores consideran como los gobiernos populistas o el populismo clásico, ¿no? Ahí incluye, por supuesto, al varguismo de Brasil, el movimiento liderado por Getúlio Vargas, incluye al PRI mexicano de Lázaro Cárdenas e incluye, por supuesto, al peronismo liderado por Perón e incluso a la Revolución Nacional Popular Boliviana del 52 de Torres. Bueno, ahí plantea, digamos, como una de las estrategias, lo explica, lo considera en términos de izquierda amplio, digamos, en el sentido de movimientos progresivos de ampliación de derechos para los sectores populares, no en términos marxista-leninista de izquierda, plantea estas estrategias de industrialización por sustitución, de fortalecimiento de los movimientos obreros y de cierta ruptura de los lazos de dependencia con el centro capitalista. Ahí plantea que esa política de alguna manera empezó a tener signos graves de agotamientos hacia mediados de la década del 50. En el año 54 Getúlio Vargas se suicida, en el año 55, como ustedes saben, el segundo gobierno de Perón es derrocado, y que eso no tendría que ver en esta mirada más panorámica sobre Sudamérica con componentes locales, sino que tendrían que ver con cierta reconstrucción de la Europa devastada tras la Segunda Guerra Mundial, el éxito del Plan Marshall de reconstrucción de las economías europeas y el predominio ya incuestionable de Estados Unidos para ese momento, en el cual la política cambia sustancialmente y de manera especial en el marco de la Guerra Fría para nuestro subcontinente, que pasa a ser claramente el patio trasero de los Estados Unidos, digamos. En el marco de la Guerra Fría, Emir Sader plantea lo que muchos autores lo hacen, una suerte de pacto tácito entre Estados Unidos y la Unión Soviética en no comerse territorios propios. América Latina queda en esa égida, con algunas excepciones. La gran excepción en el año 59 es el triunfo de la Revolución Cubana, explicada al estilo marxista-leninista o marxista-trotskista como el eslabón, la sorpresa del eslabón más débil de la cadena. Digamos, Lenin planteaba eso para por qué, si todos los desarrollos teóricos vaticinaban que el lugar indicado para la revolución socialista en Europa era Alemania o Inglaterra por el desarrollo de las fuerzas productivas, ¿por qué la primera revolución que se reconoce socialista, marxista, se da en un país sin prácticamente desarrollo industrial como lo era la Rusia de los zares. Bueno, y ahí hay toda una teoría, sobre todo de Trotsky, del desarrollo desigual y combinado. Y ahí explica el tema de Cuba como la excepción, pero en general nuestra región queda, a partir de la derrota autoritaria de estos movimientos nacional populares, queda de alguna manera en la égida imperial de los Estados Unidos. Y plantea, como al estilo de lo que hace Tarkus, pero casi 40 años después, plantea el fin de las condiciones objetivas para la implantación de ese tipo de vías de gobierno nacional populares o populistas y demás. Digamos, ya no hay condiciones objetivas para la estructura económica que le dan sentido a ese tipo de conformaciones sociales. El texto que ustedes vieron de Tarkus, nosotros le prestamos más atención, porque a mí me parece que es lo más valioso de ese trabajo, de la periodización que hace del Estado argentino. Pero todo eso Tarkus lo hace en el marco de un artículo en el cual dice: se acabó el populismo, la tarea de la izquierda. Eso está escrito en el 92, en pleno auge salvaje de las políticas neoliberales de Menem. Entonces, se acabó eso, es el momento de una izquierda que sea capaz de ocupar el lugar, ya no ser apéndice del peronismo o ser una izquierda teórica sin bases sociales, bueno, todo lo que históricamente discutió la izquierda en la Argentina. Bueno, en esos términos lo plantea Sader, pero casi 40 años antes. Lo sitúa históricamente 40 años antes. La segunda de las estrategias él la denomina la estrategia de la guerra de guerrillas. Esto tiene como emblema lo que mencionábamos recién, el triunfo de la Revolución Cubana en enero del 59, y a partir de ahí la intención de la instalación de focos guerrilleros en distintos países de nuestra región. Intentos en Venezuela, en Guatemala y en Perú, sobre todo, estamos hablando inmediatamente del año 60, 61, 62, que fueron derrotados, y de alguna manera lo que va a decir Emir Sader, que esa estrategia ya empieza a tener un final bastante abrupto, si bien se da hacia finales, y antes, hacia finales de los 60, aunque no con muchos triunfos en su haber, finales de los 60, principios de los 70, se da la instalación de movimientos de liberación nacional, focos guerrilleros, algunos con expresiones rurales más al estilo del movimiento 26 de julio cubano, otros por las características demográficas, un experimento bastante raro hasta ese momento de guerrillas urbanas, como en el caso de Argentina y Uruguay, digamos, dos países con eminente desarrollo urbano, en el caso de Brasil un desarrollo todavía mixto, pero también con la presencia de movimientos guerrilleros, que van a ser derrotados en la oleada de golpes militares que se dan a partir del 73 en Chile y que de alguna manera concluye con el golpe militar del 76 en la Argentina. Todo esto planteado en términos muy generales, porque sobre cada caso habría acotaciones particulares que hacen comprender mejor cada, o nos ayudarían a comprender mejor cada proceso. Y ahí aparece otra nueva excepción de esa oleada, que es el triunfo de la revolución sandinista en el año 1979. El Frente Sandinista de Liberación Nacional, desenganchado de esa ola de descuidado, de esa ola de golpes militares conducidos prácticamente por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, por lo menos en algunos casos con participación explícita, como es el de Chile, en otros casos con protagonismo mayor de sus socios locales, como en el caso argentino, pero aparece ahí como una anomalía, como una especie de bonus track, diríamos, de lo que fue esa oleada de movimientos de liberación nacional, el triunfo de la revolución, de la llamada revolución sandinista, y la preeminencia durante bastante tiempo, por ejemplo, en El Salvador, del Frente Farabundo Martí, y también de otra guerrilla hoy de difícil comprensión, dada la complejidad del escenario colombiano, pero de la FARC, que también tienen más de 40 años de existencia y de permanencia, digamos, pero con la única novedad triunfante ahí del Frente Sandinista. La tercera estrategia que plantea de las izquierdas latinoamericanas ya no lo plantea en términos ni de movimientos políticos populistas, ni de organizaciones político-militares, para denominarla de alguna manera, como se dieron a principios de los 60 y a principios de los 70, sino ya lo plantea en términos de movimientos sociales de resistencia a las políticas neoliberales. En ese oleaje incluye Mir Sader a lo que vos mencionabas recién del zapatismo en el año 94, pero también ahí aparecen los distintos movimientos sociales emergentes de la crisis progresiva del neoliberalismo que fuimos señalando como la base de sustentación de buena parte de estos gobiernos que hoy coinciden en el tiempo en Sudamérica, que tienen que ver con, en algunos casos, con la reivindicaciones étnicas, tradicionales, demandas históricas del campesinado, en otros casos, como el nuestro, más vinculados a las víctimas de el ajuste estructural y todo lo que significó el movimiento desocupado, después denominado por su forma de lucha en los movimientos piqueteros. ¿Podría ser más Tupac Amaru acá? Y la Tupac Amaru es una parte de eso, pero ahí hay varios movimientos surgidos de... Algunos terminaron vinculándose de manera más o menos orgánica con el gobierno, los gobiernos kirchneristas, Tupac Amaru o el Frente de Tierra y Vivienda de Lía, y otros derivaron en otro tipo de posicionamientos políticos opositores, que son la corriente clasista y combativa, el líder es Alderete, y todos los movimientos sociales surgidos, muchos de ellos con el nombre de Darío Santillán y demás, que en de esas vertientes originarias, algunas articularon o articulan con algún sector del gobierno, de los gobiernos kirchneristas, y otros francamente están en una oposición clara y política. Pero digo, más allá de la salida finalmente política que en la Argentina se da a través de las elecciones de 2003, hay ahí un actor que no estaba en los canales. Antes, el actor social por excelencia en la política más clásica argentina, el movimiento obrero organizado, ante la tremenda transformación del panorama laboral, con casi tanto desocupados como ocupados, y si a los ocupados le restan los informalizados, el movimiento obrero organizado durante buena parte, y no habría que ver los números ahora, pero durante buena parte de finales de la década del 90 era una expresión minoritaria de los sectores populares, ¿no? Por supuesto, con la tradición de lucha, con una cultura, con una historia, una cultura y con unas redes institucionalizadas de contención y demás, mucho más sólidas que los nuevos movimientos surgidos simplemente de la desesperación en algunos casos, pero ya no es el actor protagónico por excelencia, como sí lo fue, para llevarlo a la otra punta, de la gesta de octubre del 45, en donde claramente los trabajadores organizados en las nuevas organizaciones sindicales, algunas que ya venían de mucho tiempo, fueron el actor protagónico desde el punto de vista social de esa nueva experiencia política. Estas formas de lucha que en algunos casos asumió durante un tiempo, y en Argentina también, nuevas teorías políticas, el llamado autonomismo, en referencia a la autonomía relativa y en algunos casos casi absoluta de la esfera de los movimientos sociales respecto de la política. Ahí hubieron algunos autores que fueron muy influyentes en ese tipo de pensamiento político, desde Holloway a Negri y Hart. Hay un libro de John Holloway que es cómo transformar el mundo sin tomar el poder, o algo por el estilo, que hace obvia referencia al movimiento zapatista, pero también lo plantea en términos de un horizonte utópico de lucha y demás, lo cual en la crítica, por lo menos, que le hace saber, yo comparto bastante, ese excesivo celo por la autonomía de la política en un punto que lo emparentó demasiado hacia la prédica antipolítica constitutiva, muy, muy del núcleo duro del pensamiento neoliberal. Esta idea de la denuncia, la política como perniciosa, como fuente de toda corrupción y demás, si bien no estaba planteada en esos términos por estos movimientos autonomistas, más bien tenían que ver con la crítica a la falta de representatividad de esa política tradicional, pero tuvo su momento de auge y de decadencia. Hubo en la Argentina, que va desde la crisis terminal institucional con la renuncia primero de Cavallo y después de La Rúa, y las dificultades de componer un nuevo gobierno constitucional, constitucional, hasta que finalmente Duhalde asume ese lugar, como puede. En la Argentina hubo todo un sector, en la Argentina, si ahora me acusás de porteño tendrías razón, en Buenos Aires y supongo que en los grandes centros urbanos, me imagino que Córdoba y Rosario debe haber tenido también algo de ese reflejo, de modalidades de democracia directa, las asambleas, lo que aquí se llamó en Buenos Aires el fenómeno de las asambleas barriales y demás, pero que paradójicamente comenzaron a entrar en crisis cuando organizaciones partidarias más clásicas intentaron cooptarlas, dirigirlas y demás. Y es más, algunas de esas asambleas barriales, la asamblea, qué sé yo, del Parque Centenario, del Parque Lezama y demás, en algunos casos se dividieron en dos o en tres sectores que terminaron en locales partidarios vinculados. ¿Sí? Pero que tenía que ver con un momento de disolución absoluta del aparato estatal, ¿no? A Chiapas, a la opción, a la pero por otro lado, no en ningún momento, supongo que lo habrán discutido, pero en ningún momento dan el paso a transformarse en un partido político que dispute sino el poder, que dispute el gobierno en el sistema de Bolivar, que sé. Hablar del poder es como mucho, pero lo cierto es que bueno, hubo esas tendencias que después fueron quedando de lado porque una de las tareas que asumieron estos gobiernos, además de políticas, si se quiere, resarcitorias de las víctimas que había causado las políticas neoliberales y demás, es la reconstrucción de la autoridad estatal. Digamos, un caso muy concreto es el de la Argentina, en donde el Estado había quedado en una situación de deslegitimación bastante importante. Recuerden ustedes que el Estado, y cuando digo el Estado me refiero en el sentido amplio que veíamos de O'Donnell, no el Estado solamente como el aparato estatal o como el gobierno, digamos, era muy común entre el fines del 2001 y hasta que más o menos la cosa se encarriló en el 2003, era muy común que los legisladores, dirigentes políticos más o menos conocidos fueran echados de los restaurantes, abuchados, ¿no? No podían aparecer por lugares públicos y demás. Y era muy común que esos mismos dirigentes políticos, legisladores, exfuncionarios y demás, cuando le preguntaban, se vieran forzados a lo que nunca hubieran querido, que era recitar uno de los elementos clave de la Constitución liberal de 1853, que es: el pueblo no gobierna ni delibera sino a través de sus representantes. Digamos, esta es el mejor indicador, el indicador más visible de que la ideología, podría decir Gramsci o el propio O'Donnell, los aparatos ideológicos del Estado, podría decir Althusser, habían fallado porque ya había que explicitar el truco. Cuando el chiste hay que explicarlo es que se está en las instancias finales. no hace falta que nos recuerden todo el tiempo un diputado o un senador que nosotros delegamos en él la responsabilidad de legislar y en todo caso de gobernar y custodiar nuestros bienes y nuestra prosperidad y demás. Eso se hace cuando no queda más remedio y cuando tampoco hay mucho espacio incluso para la represión. Recordemos que Dualde ve truncada su ambición presidencial de llegar a la presidencia por elecciones por una represión policial, es decir, en ese momento no había espacio ni siquiera para legitimar algo que forma parte inherente al Estado capitalista, que en determinadas ocasiones reprimir incluso hasta el asesinato de personas, como es el caso de la llamada masacre del puente de la estación Avellaneda. Pero bueno, estas son las tres estrategias que plantea Emir Sader. Tratando de entender movimientos globales de las distintas tendencias políticas y movimientos políticos de nuestra región. A mí me parece que es un poco forzada la interpretación. Efectivamente hay elementos estructurales que permiten encontrar analogías, similitudes, como, sin ir más lejos, la aplicación del llamado consenso de Washington de políticas neoliberales regresivas y que en mayor o menor medida causaron daños similares en todas nuestras sociedades. Partiendo de la distinción entre de dónde partían esas sociedades al momento de la aplicación de las políticas neoliberales. No es lo mismo el impacto producido en una, que esto lo señalamos varias veces, el impacto producido en una sociedad como la Argentina, en donde peronismo mediante y más allá de la existencia electoral o no del peronismo, quedó planteada un tipo de articulación entre patrón de acumulación, de sustitución de importaciones, mercado interno importante, pleno empleo, organizaciones sindicales poderosas y demás, que otros países como Ecuador o la propia Venezuela o Bolivia mismo, donde ese movimiento tan transformador que se dio con los gobiernos populistas, transformador digo sin valorar, ¿no? De hecho transformaron la historia en cada uno de los países, pero digo, la ausencia de esos hitos fuertes que se habían dado hacia el final de la primera mitad del siglo XX no hace que todos los países partan desde el mismo lugar. Pero bueno, cuando uno trata de hacer análisis comparativos más generales, tiende a resaltar las cuestiones más evidentes y a ocultar o dejar de lado los particularismos. En el caso del ejercicio que hace Nathanson es distinto, si bien su objetivo es otro. Nathanson denomina, también con una denominación bastante parecida, habla de la nueva izquierda. Una cuestión a destacar en lo de Sader. Sader refiere a este momento político como el del posneoliberalismo. Es lo que yo a veces digo que es por ahí es acertado teóricamente, pero desde el punto de vista semántico es horrible para el idioma una palabra con dos prefijos. Pero bueno, por ahí sospecho que lo debe haber pensado mucho y dijo, bueno, prefiero quedar poco elegante lingüísticamente, pero más seguro desde el punto de vista de lo que estoy planteando. Y lo que dice Sader es que ese posneoliberalismo no tiene un final unívoco. En algunos casos puede seguir siendo la idea de una política anticapitalista lisa y llana con salida hacia algún tipo de socialismo. Ahí plantea a lo que él considera el bloque más radicalizado de la región, Venezuela, Bolivia, Ecuador, pero sobre todo Venezuela, que es quien más explicita la idea, por lo menos en presencia del liderazgo de Chávez, esta idea del socialismo del siglo XXI, un nuevo tipo de socialismo y demás. Entonces dice, esa idea de posneoliberalismo incluye también a otro tipo de movimientos políticos y demás que quizás nunca den el paso hacia una política anticapitalista y si tengan política desenganchada del ideario del consenso de Washington con políticas estatales más inclusivas y demás, pero no necesariamente planteando una ruptura sistémica con el capitalismo. Ahí lo pone a los otros países, entre ellos a la Argentina, a Brasil, a Uruguay. En el caso de Nathanson, decía, él habla de la nueva izquierda y en el fragmento que nosotros seleccionamos para la bibliografía, el título es muy significativo y dice, ¿de qué hablamos cuando hablamos de izquierda? Y ahí lo que Nathanson hace un desarrollo reflexivo es, dice que lo que marca fuego a esta nueva izquierda, como él la denomina, latinoamericana, es que es una nueva izquierda posterior a la caída del muro de Berlín. Que paradójicamente esa caída del muro de Berlín, que significó un hito dramático para las concepciones de izquierda, digamos, significó, quedó simbolizado como nada más y nada menos que el fracaso de la revolución socialista, del socialismo realmente existente, como pasó a llamarse después, para tomar distancia entre la idea teórica del socialismo y lo que se construyó históricamente en la Unión Soviética y en los países integrantes del bloque socialista. Pero digo, dice, paradójicamente ese hecho dramático para toda izquierda es lo que lo marca a fuego. Y dice, lo marca a fuego en varias cuestiones. Dice, esta es una nueva izquierda que no se plantea discutir tanto las diferencias en el largo plazo como en el corto plazo. En todo caso, es una nueva izquierda más preocupada por el presente que por el futuro. ¿Cómo es, digamos, una de las cuestiones que históricamente se le achacaron a los partidos de izquierda y sobre todo a los partidos de izquierda revolucionaria, es que estaban más preocupadas en teorizar la transición al socialismo y a la eliminación de la lucha de clases por la supresión de las clases, bueno, todo ese corolario argumental, estaba más preocupado en eso que en cómo contactar en el presente con las masas pauperizadas y víctimas de las injusticias del sistema capitalista, mucho más con la mirada, con una mirada mucho más estrategista que cómo mejorar las condiciones de vida de la clase trabajadora y las clases populares que pretendía representar. Bueno, Nathanson dice, esta carencia, no lo planteé en esos términos, pero podríamos traducirlo así, esta carencia de utopía, esta, o por lo menos puesta en cuestión de la utopía socialista, de la revolución socialista, hace que esta nueva izquierda nazca necesariamente más pragmática, más con los pies sobre la tierra, podríamos decir, pensando más en cómo mejorar las condiciones de vida de los trabajadores mañana que el día que triunfe la revolución, por decirlo en términos. ¿Qué hace diferencia, como se refiere a la izquierda, se refiere a Ecuador, Venezuela y Bolivia? No, no. Ahí incluye hasta Bachelet. Incluye a todo. Otra de las características que dice, que es más o menos hija de esta que yo señalaba recién, es que históricamente lo que se ansiaba era el triunfo de la revolución socialista a escala mundial. Entonces ahí dice, un triunfo, él dice en Rosario, para que veas a qué considera izquierda, dice, un triunfo en Rosario, en la Intendencia de Rosario o en la Intendencia de Montevideo, es vivida como un paso adelante de esta nueva izquierda. Es una, dice, ya medio bardeando, dice, es una izquierda que pega menos afiche, pinta menos paredes y está más preocupada por resolver los problemas cotidianos de la ciudadanía. Claro, es como que, o sea, si toma Rosario debe pensar como progresismo en general, ¿no? Por eso, es una izquierda... Sí, y digo, no, aparte izquierda en sentido amplísimo, que incluye a Chávez, a Evo Morales y a Bachelet y a los Kirchner y a Tabaré Vázquez, que es Rosario con otro nombre. Más linda, no sé si es más linda, ¿no? Las dos ciudades son muy lindas, las dos tienen río y entonces dice, es una izquierda mucho más pragmática, preocupada por gobernar más que por la transformación o conseguir el fin del sistema capitalista. Perdón, él habla más de izquierda centrándose en el capitalismo. Y es, por eso digo, es una... La selección de textos es para ver cómo hay, estos son dos, podríamos poner cuatro autores más que sobre el mismo fenómeno te van a plantear otras entradas con algunos denominadores comunes y demás. Pero él plantea a la izquierda en términos de reforma o transformaciones progresivas. Claro. Y sí, uno podría pensar en esos términos. Sin embargo, algunos de los que él llama izquierda, Wiener, por lo menos llamaban, capaz que ya no lo llama más, hace poco dijo, nosotros seguimos pensando que lo que debe funcionar es la mano invisible del mercado. Bueno, eso es... liberalismo, ni siquiera el neoliberalismo, el liberalismo clásico del siglo XVIII. Plantea que tiene características, por esa, de alguna manera lo que sostiene Nathanson es, a la izquierda revolucionaria histórica, con la caída del muro se le quemaron los papeles. Entonces dice, ya no hay mucho lugar para los dogmatismos, para la repetición de presupuestos teóricos. Entonces dice, eso también la obliga a ser más creativa. Entonces habla de la creación de, en la administración municipal de algunas ciudades, como el PT en Porto Alegre, la creación del presupuesto participativo como una nueva forma de participación y movilización social, o incluso, no sé si lo incluye, pero podría hacerlo tranquilamente, las discusiones en el Foro Social Mundial, digamos, en donde escapa, digamos, la eclecticidad de los actores que convocaba, escapaba claramente a la vieja idea de la Internacional con partidos clásicamente revolucionarios, con tesis revolucionarias y temáticas revolucionarias. ¿Sí? Entonces, digamos, acá vemos dos, no es para adoptar posiciones ni mucho menos, pero digo, la presencia de estos dos textos tienen que ver, en la bibliografía, tienen que ver cómo alguien trata de, se esfuerza por encuadrar a estos gobiernos, estas fuerzas políticas y demás, en el marco de una trayectoria histórica latinoamericana, como es el esfuerzo de Mirzader, y entonces aparece como una nueva estrategia, esta estrategia post-neoliberal. Y por el otro lado tenemos a Nathanson, que dice, no, cambiaron estructuralmente las condiciones y aparece un nuevo tipo de izquierda. Algunos tendrán más conexiones con ciertas retóricas y con ciertas temáticas de la izquierda revolucionaria más tradicional, otras menos, pero son los que siguen planteando. De alguna manera es en los términos que lo plantea Norberto Bobbio la idea de izquierda y derecha. La izquierda sería, una política de izquierda sería toda aquella que supone algún cambio en beneficio de las mayorías. Y una política de derecha sería una política restrictiva, excluyente y demás. En esos términos amplios es que lo plantea Nathanson y que tiene punto de contactos y de diferenciación con dos textos surgidos más o menos de manera, aunque estoy seguro que Nathanson leyó a Sader, no estoy tan seguro de que Sader haya leído a Nathanson, pero digamos, son dos producciones más o menos simultáneas y que están pensando dos cosas distintas y que muy probablemente hoy estén pensando otras cosas. Sader, en la época que escribe esto, que es en el 2006-2007, tenía una posición mucho más dura con el gobierno del PT, de Lula. Consideraba que dentro del concierto de estos gobiernos progresistas, post-neoliberales, eran los que tenían más niveles de continuidad con la política neoliberal que otras experiencias más radicalizadas. Si ustedes leyeron últimamente artículos de Mirzader en las columnas que publica en Página 12, hoy está jugado a que es una opción dramática la que pasa el domingo en Brasil, que no es lo mismo si gana Dilma Rousseff o, ¿cómo se llama? Ezio das Neves. Porque eso no solo tiene implicancias importantísimas para el Brasil, sino para toda la región, digamos. Y esta es una crítica, no a estos autores, pero a algunos otros autores, que, por ejemplo, Maristela Svampa, que hay toda una tendencia de algunos a distinguir, estos son los genuinamente de izquierda nuevos, Venezuela, Ecuador, Bolivia, y estos son más o menos truchos, que se la rebuscan y demás. Y muchas veces, no sé si por falta de visión o de reflexión más profunda y demás, se omite que, por ejemplo, Argentina y Brasil siempre están puestas ahí en un lugar de cierta ambigüedad, de cierta confusión. Lo que se omite decir ahí es que el tamaño de Brasil, sobre todo, pero de Argentina también, su capacidad productiva y demás, y en su... No, no, te digo, y además el peso geopolítico de Argentina y Brasil en la región no es lo mismo que esos gobiernos que algunos piensan que son más de lo mismo o demás, no es exactamente lo mismo que sean esos gobiernos o sean sucedidos por gobiernos francamente neoliberales, como está presente la posibilidad en Brasil este domingo, está presente en Uruguay, Uruguay también elige este domingo, pero primera vuelta, y los pronósticos dicen que la segunda vuelta va a ser muy complicada para Tabaré Vázquez, y ni hablar del escenario que se plantea en la Argentina para fines del año que viene. Aparentemente se sabía que Evo Morales era el que la tenía más fácil, y más o menos se comprobaron los pronósticos del 60%, y se supone, de no cambiar mucho la situación, que el año que viene Correa no debería tener mayores inconvenientes en ratificar su liderazgo. Pero digo, este armado que uno lo ve como muy coherente en algunos aspectos, históricamente coherente, prácticamente desde los acuerdos entre algunos de los líderes libertadores de principios del siglo XIX, que no se experimenta en nuestra región niveles de acuerdo entre jefes de gobierno, toda esta política llevada adelante de integración, de constitución del UNASUR, de cuerpo común ante intentos de golpes blandos, como se le llaman ahora y demás. Todo esto que parece como un avance sin retroceso, sin embargo, cuando llegan los periodos electorales, están al borde de empezar todo de nuevo y demás. Lo cual, ¿por qué señalo esto? Como una complejidad más para tomar la decisión, si es que a uno tuviera que hacer eso, de ponerle etiqueta, categorías muy fuertes y decir, no, esto es continuidad con el neoliberalismo, no, esto es ruptura con el neoliberalismo. Son procesos muy dinámicos, muy en disputa, y como si fuera poco, en los últimos 5 o 6 años, en un contexto de crisis capitalista mundial, por si algo faltaba, en donde las grandes potencias no logran ni siquiera recuperarse de la crisis especulativa financiera que saltó en el 2008. Bueno, en todo ese contexto, que es lo que a nosotros nos importa, por lo menos, más allá de que a mí me gusta hablar de estos temas en general, en ese contexto, estos estados, entre otras cosas, comenzaron o recomenzaron a diseñar políticas públicas de comunicación en donde los sujetos a ser regulados crecieron de una manera enorme durante la preeminencia de las políticas neoliberales. Entonces, así como uno puede decir que estos gobiernos son hijos de la crisis del neoliberalismo, las grandes corporaciones mediáticas son hijas, entre otras cosas, no de lo que ustedes piensan, porque ayer fue el Día de la Madre, pero son hijas del auge del neoliberalismo. Y sostenes y hoy ejes convocantes de la restauración neoliberal. Ya no solo son empresas que les va mejor con políticas liberalizadas de mercado, sino que ya son protagonistas centrales del proceso de restauración en marcha que hay, y que, bueno, cada electorado irá definiendo si eso pasa o no pasa. La clase que viene vamos a dedicarla a populismo. Vamos a ver dos textos. Vamos a girar en torno a dos textos que reivindican el populismo, pero desde perspectivas distintas. Llegan a la reivindicación desde perspectivas distintas. Por un lado, el ya casi clásico, los dos fallecieron. Cuando empecé con esta materia, uno estaba vivo y uno estaba muerto, ahora ya están los dos muertos. Laclau con La razón populista, en realidad ahí vemos el primer capítulo que tiene que ver con la denigración de un concepto, creo que se llama, en donde historiza de alguna manera cómo las ciencias sociales han satanizado y denigrado al concepto de populismo. Y por el otro lado, un capítulo del último libro publicado en vida por Nicolás Casullo, que se llama, el libro se llama Las Cuestiones, pero es un capítulo que se llama El Populismo. Populismo, no, sin él, populismo. En donde hace una reivindicación desde el punto de vista cultural de lo que significa el populismo para los pueblos latinoamericanos. Vemos eso, la otra clase, vamos a ver, analizar un poco las políticas públicas de comunicación y parcial, y cada uno, y taza a taza, cada cual para su cosa. Bueno, e increíblemente hoy no pasó nadie, yo es una cosa que no la puedo creer. Pasan 15 por clase, hoy que hay elecciones no pasó nadie. ¿Viste? Sí, empezaron las elecciones en el centro.